Bienvenidos a una nueva edición de nuestros programas educativos, elaborados por el equipo de radio y los docentes del Liceo Bicentenario Luis Arrabanal Palma. En esta ocasión, los dejamos con un programa emitido el día viernes 22 de mayo del año 2020, a cargo del profesor de historia y director de nuestro establecimiento, don Balco Durán, quien nos hablará sobre el combate naval de Iquique. Celebramos 21 de mayo, ¿verdad? El combate naval de Iquique o la guerra del Pacífico, sino que también estábamos de cumpleaños celebrando 91 años desde que nuestra querida Ciudad del Sol fue fundada. Así que queremos enviar un fuerte abrazo a todos los chilechiquenses de nuestra Patagonia. Hoy me encuentro junto a un gran invitado, no solo nuestro jefe, nuestro director, sino que es un gran profesor de historia. Me encuentro junto a don Balco Durán. Muy buenas tardes, profesor, ¿cómo está? Buenas tardes, Camila. Buenas tardes, Germán. Un saludo a todas las personas que están en la audiencia en este momento en nuestra radio online LRP. Muy contento de estar nuevamente. Estuve en la mañana, como siempre, atento, escuchando todos los programas de mis colegas, escuchando el programa de Don Darwin, la Marila, así muy interesante todo, y en general, con un alto nivel de satisfacción de lo que ha sido esta experiencia de poder tener un medio para comunicarnos con nuestra comunidad, así contento de estar acá en esta tarde otoñal. Es verdad, profesor, estamos muy contentos y sabemos que es nuestro fans número uno, sí, que nos tiene ahí en la oficina todo el día. Todo el día estoy escuchando. Nos llega el tirón de oreja, el tiro chiquillo. Profesor, hoy día vamos a estar conversando un poco sobre este hito que estábamos mencionando, ¿verdad? Que marca nuestra historia, la guerra del Pacífico, el combate naval, pero también un poquito haciendo historia de Chile, sí, chico, ¿verdad? Sí, profe? Porque no hay que dejar pasar y de aclarar, porque este es el sentido que tiene la radio también de enseñar y que la gente conozca algunos antecedentes de lo que es su historia. Y aquí el día de ayer tuvimos un hecho bien interesante, bien importante para Chile Chico y para Chile. Ayer tuvimos un especial espectacular. Yo sé que muchas personas se lo perdieron, pero lo de ayer de este radio teatro que transmitió la radio, fue, yo lo escuché, estuvo muy muy bueno, muy entretenido, con una mirada así moderna de relatar los hechos del combate naval de Iquique. Y espero que haya gente que lo escuchó. Yo tuve incluso algunas personas que de fuera de Chile Chico, en otras ciudades, que lo escucharon y que mandaron incluso mensajes en el grupo de ¿cómo se llama? En Instagram, que estaban escuchando de otros lugares. Así que fue muy interesante. Vamos a conversar de ese hecho, pero desde un punto de vista histórico. Pero también el 21 de mayo de 1929 se funda oficialmente Chile Chico. Es decir, ese día podemos decir que existe un acta de fundación de nuestra ciudad. Legalmente estamos ahí estipulados. Estipulados como pueblo oficial reconocido por todo estamento del Estado a partir del 1929. Aun cuando el Chile Chico como pueblo existía de mucho antes, ya ustedes saben que el poblamiento al principio de 1900, ya habían ocurrido los hechos de la guerra de Chile Chico y ya se llamaba Chile Chico, ya claro. estábamos muy claro que era así. Y pero había que darle también un carácter oficial a esto, y el 21 de mayo se decidió reunir a toda la comunidad en un acto y firmar esta acta de fundación del pueblo, que fue reconocido por el intendente de la época, que era General Marchand, parece, y que tuvo una validez legal. Y la historia se ha transmitido de manera oral, porque tampoco tenemos antecedentes, alguien que, claro, haya escrito un libro o de esa época, o un relato que esté por escrito que nos diga cómo fueron todos los hechos. Pero hay algunas cosas bien interesantes en ese periodo, digamos, en ese día tan especial. Se hizo una ceremonia en lo que es actualmente la gobernación, ¿ya? Claro, esa era como la municipalidad. Era como una municipalidad. Estaba funcionando también la escuela ahí en un tiempo. Y el acta se guardó en una botella y se enterró. Entonces el acta está enterrada, se supone, en ese espacio, porque esas ceremonias son bien comunes cuando uno hace algo en la tierra, como recuerdos, cápsulas, cuestiones así. Y se enterró en ese momento. Y después hubo un partido de fútbol. Claro, ahí se fundaron dos clubes muy famosos y que actualmente están en Chile Chico. Claro, y uno de ellos, claro, uno es 21 de mayo. Y se fundó porque le pusieron 21 de mayo, porque bueno, hay que poner nombre al equipo y era 21 de mayo y se y es uno de los equipos más históricos, emblemáticos, del cual yo pertenezco también como club hincha, hincha de 21 de mayo. Y claro, en esa época fue muy interesante cómo se genera una ciudad, un pueblo, y cómo ha llegado a ser lo que hoy es día, lo que hoy en día. Y con familias que se mantienen hasta el día de hoy ligadas a la historia del pueblo y ligada a nuestro establecimiento también, porque nosotros tenemos muchos alumnos que sus apellidos nos rememoran o nos trasladan en el tiempo a los primeros personajes, los primeros pioneros, los colonos que llegaron a esta... No esta. Sé si me equivoco, pero la profesora Claudia Alarcón creo que tiene ahí... Ahí tiene una historia. Porque, una historia con el club, con el club de Chile Por Chico, supuesto, ¿no? Que la tiene. Pues sí, yo, mira, don Clemente Alarcón, el abuelo de la papá de Alvarito Alarcón, una persona que yo respeto y quiero mucho, que me conoce él de cabro chico, porque fue funcionario de vialidad junto con mi papá. Don Clemente Alarcón jugó al arco en ese partido, en ese gran partido. Él era arquero de abuelo de nuestra profesora. Abuelo de la profesora Claudia Alarcón. Y el otro equipo, que fue una mezcla entre Carabineros y un montón de cosas más, jugó Don Belarmino. Bueno, este fue un carabinero bien conocido, que fue como el primer jefe de retén acá, ¿ya? Fabriciano San Martín, que vivía aquí en la calle Bresgana, hacia el final. Yo lo tengo alguna idea de la familia San Martín que vivía en ese sector cerca donde yo vivía antiguamente. Entonces hay una historia que se liga mucho a muchas personas y personajes de nuestra ciudad, que a todo esto es un pueblo que tiene mucha historia y que es una historia muy distinta a las otras ciudades o pueblos de nuestra región. Claro, tuvimos que luchar ahí y esperamos tener alguna vez un programa de historia relacionado justamente con la historia de Chile Chico. ¿Hay algún profesor entonces? Sí, hacemos el llamado. ¿Cómo no haber alguno de los profesores? tenemos cuatro profesores de historia, así que podemos perfectamente hablar sobre la guerra de Chile Chico, bueno, y sobre la historia de nuestro liceo, que también está muy ligada a la historia de nuestra ciudad. Y también un liceo que ha pasado por las de Quicaco, digamos, este colegio, y conjunto con la escuela básica, que tiene una historia en común. Sí. Esta separación es tardía la que tenemos, pero tenemos cosas muy interesantes que contarle a la comunidad, y bueno, de eso vamos, ojalá podamos hacer un programa adelante. Y qué importante ir siempre trayendo, ¿verdad?, a nuestra actualidad, no olvidarnos de nuestra historia. Sí, mira, eso es súper importante. A veces la gente no le da la importancia, pero cuando uno quiere explicar su presente, siempre tiene que recurrir a su pasado. Como persona, uno cuando le piden hablar del pasado, siempre van a surgir personajes, personas, familias, qué hacían, de dónde venían. Eso es historia. Un pueblo que deja de darle importancia a eso y olvida su pasado es un pueblo que después no tiene futuro, porque no sabe para dónde va. Y nosotros, el rumbo que ha tomado este pueblo es un rumbo que de alguna manera ya marcaron las generaciones anteriores. Claro. Entonces estábamos ahí tratando un poco de enviarle un saludo a todos nuestros coterráneos, a los chilechiquenses, por estos 91 años. A todos los chilechiquenses, especialmente a chilechiquenses que están lejos también. Es decir, hay mucha gente que hoy día vive fuera de Chile Chico, pero que siempre tienen la rememoranza y siempre tienen el recuerdo de este pueblo. Algunos tuvimos la oportunidad, bueno, tú, Camila, igual, de ir afuera, estudiar fuera y después volver. Y volver, y sí. Volver al lugar donde uno salió. Orgullosamente al colegio que uno trabajó. Yo, bueno, toda mi vida ligada, digamos, yo tengo 50 años, pero creo que tengo como 40 y, no sé, pues 44 años, 43, ligado acá, a la escuela, al liceo, mi vida laboral, todo el tema, así que... Es una cosa muy interesante las vueltas que tiene la vida, y creo que es súper importante darle un saludo a estas personas que seguramente estarán, ojalá bien. Muchos de nuestros vecinos chilechiquenses están en lugares que hoy día están complicados, que están pasando por momentos difíciles, ¿no? con cuarentenas, con la viviendo este tema de la pandemia de manera mucho más latente, más fuerte. Nosotros todavía tenemos la suerte de poder vivir con cierta tranquilidad este tema. Somos privilegiados del lugar donde estamos. Bueno, profe, pasando al tema también que nos convoca el día de hoy, estábamos conmemorando el 21 de mayo, ¿verdad? Y íbamos a hablar hoy día sobre la Guerra del Pacífico, profe. Sí, mira, Más que hablar de la guerra del Pacífico, vamos, la idea es centrarnos un poquito en el combate naval de Iquique, pero para entender el combate naval de Iquique hay que hablar un poco también de la guerra del Pacífico, por qué se dio y de qué estamos hablando. ¿Cuáles fueron las causas de la guerra del Pacífico? Sí. ¿Se hablan de varias causas? Sí, mira, la guerra del Pacífico es el principal hecho bélico que tiene nuestro país. Nuestro país es un país que durante el siglo XX diríamos que prácticamente no tuvo ninguna confrontación externa. Sí tuvo confrontaciones internas, algunas guerras civiles, algunos enfrentamientos, algunas revoluciones. Bueno, un dictador militar, el periodo de dictadura militar. Pero el mayor enfrentamiento, ya sea con fuerzas externas y con otros países, ocurrió durante el siglo XIX. Y allí tenemos desde la Guerra de la Independencia en 1810, tenemos la guerra contra España, de una breve guerra, la guerra contra la Confederación Perú-Boliviana, y la guerra del Pacífico, ¿ya? Y también la guerra civil de 1891. Son los grandes hechos bélicos que tuvo nuestro país durante el siglo XIX y que conforman el alma nacional. Muchas de las cosas que hoy día hacemos, ciertos ritos que nosotros mantenemos, ciertas admiraciones a ciertos personajes, todo nace de rivalidades, cierta también rivalidad con otros países. Una serie de cosas surge de ahí. Y la guerra del Pacífico es una guerra que mezcla varios intereses. Siempre en un tiempo, digamos, en los años 80, 90, se nos intentó un poco como que esta guerra tenía solamente causas territoriales, es decir, que era ganar territorio, que me ocuparon un territorio, yo quise recuperarlo. Pero hoy día ya los historiadores modernos hablan que efectivamente es una guerra que obedece fundamentalmente a intereses económicos. El salitre es el principal motivo de esta guerra. Nuestro país siempre ha sido, gracias a Dios últimamente lo ha diversificado, pero siempre ha sido un país monoproductor. Durante el siglo XIX la principal economía que tuvo el país fue el salitre, y el siglo XX el cobre, ¿ya? Y ahora el siglo XXI ya hemos diversificado nuestra matriz productiva, teniendo más de un producto, aunque sigue siendo el cobre el principal alimento que le da sustento a la economía del país. Pero en el siglo XIX era el salitre, y el salitre se ubicaba en lo que hoy es el norte de Chile. Aquí hay que la primera aclaración. El norte de Chile no era el norte de Chile hasta 1879. Ni Antofagasta, ni Tarapacá, ni Arica. Nada de eso era chileno. Era chileno. Eso todo era o peruano o boliviano. Esos eran los países que ellos ocupaban estos sectores. Si bien es cierto, su ocupación en personas era escasa, y en algunas zonas incluso habían viviendo más chilenos que peruanos o que bolivianos. En términos de los tratados internacionales, eran territorios bolivianos o territorios peruanos, ¿ya? Y habían ciertos acuerdos que teníamos. El último acuerdo antes de la guerra fue el acuerdo de 1874, que establecía que los bolivianos no les subirían los impuestos a la empresa chilena por un margen de 10 años, ¿ya? Era un acuerdo que se llegó económico, sin saber nosotros los chilenos, o el Estado de Chile, que el año 1873 se había firmado una especie de acuerdo secreto entre Perú y Bolivia, de que si en algún momento había un conflicto con un tercer país, ellos actuarían en bloque como aliados. Claro, ¿ya? Se dice también que Bolivia tenía miedo un poco de que Chile en algún momento tomase todo este territorio, sí, el salitre. Tenía miedo fundamentalmente porque la presencia de los bolivianos en estos territorios era muy escasa, y efectivamente la presencia china era grande, y la presencia también de empresas, sobre todo inglesas, que tenían una fuerte relación con el Estado chileno. Entonces, ocurre un hecho bien puntual, que es la subida de los impuestos. Que se le llama 10 centavos. Los 10 centavos. Se los subió 10 centavos a las exportaciones. Y esto llevó a que las empresas chilenas solicitaran al Estado de Chile, que ellos iban a negar. Se negaron a pagar este impuesto, y el Estado boliviano decidió confiscar las empresas salitreras, expropiarlas. Y allí recurrieron estos empresarios chilenos y empresarios extranjeros al gobierno de Chile y dijeron: pues a usted no puede ayudar. Y aquí viene la parte en que el Estado chileno se involucra y ocurre lo que se llama el desembarco en Antofagasta, que podríamos decir que es el inicio de la guerra del Pacífico, o la guerra también hoy día también conocida como la guerra del Salitre. Muy bien, amigos y amigas, ya estamos de vuelta. Estamos conversando junto a nuestro director y profesor Balco Durán acerca de este acontecimiento, ¿verdad?, que marca nuestra historia, el combate naval de Iquique, guerra del Pacífico, del Salitre, del Guano, sí. Tiene muchos nombres. ¿Pero bueno, quedamos entonces? Bueno, quedamos como en una causa, la causa principal. Hay otras causas más, digamos, hay rivalidades que habían de antiguamente. Recordemos que Chile ya le había ganado a Perú y Bolivia la guerra contra la Confederación Perú-Boliviana. Por lo tanto, ya quedaban ciertas rencillas pendientes, ciertas situaciones de espacios que se querían ocupar. Chile sabía que también el territorio de son fundamentalmente la zona de Antofagasta, una zona muy rica en salitre, y bueno, aquí encontró una manera también de poder adquirir apropiarse de ese territorio después que terminó la guerra, porque después que terminó la guerra se firmaron varios tratados que finalmente significaron que Chile se quedara con gran parte de lo que hoy día conocemos como las regiones Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta, que son los territorios que en definitiva Chile adquirió al final o obtuvo como compensación de la guerra. Claro. Sabiendo que incluso Chile llegó hasta dominar Lima, digamos, si Chile se instaló en Lima hacia el año 1883, cuando terminó la guerra, ellos se quedaron ahí. Y la ciudad de Tacna y Arica quedaron en un tratado en que se iba a disputar, en que se iba a decidir a través de un plebiscito para quién quedaba, si quedaba para Chile o Argentina hacia 1929. Pero finalmente se llegó a un acuerdo que era, digamos, llevarlo un plebiscito era bien difícil. Al final se llegó a un acuerdo y que Chile se quedó en Arica y Tacna siguió perteneciendo a Perú. Esa fue la principal causa de la ocupación, del aumento del salitre, del aumento de los impuestos. Fue la, puedo decirlo de una manera, lo que finalmente incitó a que al gobierno de Chile autorizar el desembarco de Antofagasta, y ahí comienza la guerra, ¿ya? Ahora, el hecho que el principal hecho de la guerra del Pacífico es sin duda el combate naval de Iquique. Y yo diría, y eso creo que concuerdan todos los historiadores, que la guerra del Pacífico se ganó el 21 de mayo. Es decir, tres años antes de que terminara la guerra, se ganó la guerra del Pacífico. ¿Por qué razón? Ustedes dirán, bueno, pero si perdimos, si fue una batalla... ¿Qué cambio hubo ahí social, claro, profe? Mira, la guerra del Pacífico en la sociedad de la época no era una guerra popular. Era una guerra como de la clase alta que estaba disputando intereses económicos en la parte de allá al norte. Había muy poca gente que quería enrolarse para ir a participar. Ese sentimiento de patriotismo no existía, era muy, muy poco, muy escaso. Porque se veía como una guerra de intereses económicos de las clases medias y altas. Y el pueblo, que era la mayoría, el pueblo no estaba participando en el tema. Hasta que viene este hecho de la combate naval de Iquique. El combate naval de Iquique es una batalla, un combate, que uno lo puede dividir como en dos cosas. Uno, por un lado, lo que significó el enfrentamiento entre la Esmeralda y el Huáscar. Y un segundo enfrentamiento que la gente olvida un poco y que son los que finalmente nos dio la ventaja, que es el combate de Punta Gruesa entre la Independencia, barco peruano, y la Covadonga, barco chileno. ¿Ya? ¿Por qué es importante? Porque el Huáscar es un tremendo barco que mide 64 metros, que está en la Talcahuano, ahí una reliquia de guerra que se quedó del gobierno de Chile. Un barco impecable, blindado. Tremendo, blindado de hierro. Pero la Covadonga, perdón, pero la Independencia era el principal barco de la Armada peruana. El 34% del poderío naval de Perú estaba en ese barco, en la Independencia. Y allí es donde surgió la figura importante de Carlos Condell, este escocés, o de origen escocés, este marino chileno, un poco olvidado, pero que hay que siempre reconocerle que tuvo una importante labor en este tema. Ayudado por Pratt, porque también vamos a hablar de Pratt también, pero ayudado por Pratt en parte del combate. Porque por un lado perdemos la Esmeralda, se hunde la Esmeralda, un barco viejo, de madera, también 64 metros, igual medía lo mismo que el otro, pero un barco de madera, con motores que avanzaban a dos nudos, que estaba semidestruido. Claro, si comparamos entonces íbamos a perder. En términos de su de la navegabilidad, infraestructura, no sé, pues era comparar la Chilenco, la barcaza Chilenco, no sé, con un bote de madera que esté a ese nivel, ¿ya? Entonces, piensa en una cosa. El combate naval de Iquique murieron 145 personas, 145 marinos chilenos. En el Huáscar murió uno en el combate. ¿Y quién lo mató? A esa persona, a ese marino, Arturo Prat. Es un hecho importante. El único marino que murió en el combate naval de Iquique fue un marino que ultimó Prat en su abordaje. Y no murió ningún otro marino más. Entonces, del bando contrario. Los chilenos murieron 145, 53 fueron capturados, una serie de cosas más. Pero vamos a detallarse. Aquí tenemos estos dos hechos. Tenemos la Covadonga, que escapa hacia Punta Gruesa y logra que la Independencia encalle. Y al encallar y al tener muy poca maniobrabilidad esa nave, el capitán Condell puede ya disparar a discreción. Y finalmente los peruanos deciden hundir esta para que no quede en manos de los chilenos. Entonces, allí Perú pierde una cosa muy importante, ¿ya? Un barco muy importante. Y les queda, y solo les queda el Huáscar. Después de hecho, después del combate en el Iquique, hay una persecución tremenda del Huáscar por distintos barcos de la Marina chilena, porque una vez dominado el mar Pacífico, se dominaban los accesos a cualquier costa, para cualquier desembarco. Entonces, era muy importante esta etapa y fue fue lograda, digamos, a plenitud en base al sacrificio de Prat, o la derrota de esta derrota que finalmente tuvo tintes de victoria, una victoria moral. ¿Por qué razón? Porque cuando se supo en Chile, sobre todo en Santiago, esto se supo cuatro días después. Esto no era como en redes sociales, oye, no, esto se sabía después, un telégrafo que eran mensajes muy cortos, no se sabía conocimiento. Cuando se supo lo que había pasado en la rada de Iquique, al mes más o menos se enrolaban 7.000 personas. Perdón, 2.000 personas. Se llegaron ese mes, a fines de mayo, principio de junio, más de 85.000 soldados, personas se enrolaron para participar en la Guerra del Pacífico. Estamos hablando de gente del pueblo. Que claro, nace este espíritu, este patriotismo, no sé cómo llamarlo, en que la gente empieza a saber y empieza a investigar, porque se empieza a conocer también quiénes fueron los que murieron. Y los que murieron fue gente, digamos, de alta sociedad también, marinos que pertenecían a ciertos grupos importantes, oficiales, pero también murió mucho gente del pueblo, el artillero, el grumete. Recordemos que había niños de 12 años, 13 años, que eran tripulantes de la Esmeralda y que también fallecieron, que eran los cornetas, que los que daban las dianas, Bueno, pero relatando un poquito, ¿cómo ocurrió este hecho tan desigual, este enfrentamiento? Resulta que la Armada chilena, al mando de William Rebolledo, comandante William Rebolledo, decide ir a bloquear el puerto del Callao, en Perú, para impedir que estos barcos que sabían que estaban la Independencia y salieran del Callao. Nosotros teníamos un poco más de barcos que ellos. Y deciden dejar en Iquique, ciudad que no era chilena, no. Recuerden que están peruanos, decide dejar bloqueando Iquique para que no saliera ni un barco, a los dos barcos más viejos, que ya no servían mucho, que era la Esmeralda y la Covadonga. Uno capturado en la guerra contra España, otro barco que estaba funcionando muy mal. Entonces, decían dejar esto al mando de Prat y el Condell. Ambos también que fueron de la misma generación de la escuela oficial. No eran muy queridos tampoco Arturo Prat. No, por sus pares marinos. Es que Arturo Prat no tenía esta tradición marinera de larga data, de que sus papás, cuestiones. Era abogado. Él tenía otras características que también las vamos a destacar en el último bloque. Bueno, decían dejar este tema, pero cuando esta armada viaja hacia el Callao, se cruzan con el Huáscar y la Covadonga que venían hacia el Iquique, pero no se logran ver, no se ven. Entonces se cruzan y cuando llega William Rebolledo al Callao, no están los barcos peruanos más importantes. ¿Por qué? Porque están ya combatiendo en Iquique. Entonces, el capitán Arturo Prat estaba muy tranquilo porque, gracias a Dios, hay muchos documentos de marineros que relataron los hechos y escribieron cartas, y esas se fueron rescatando y uno puede tener con ciertos detalles cómo fue esta situación. Los hechos. Entonces tenemos un capitán que de repente alguien vigía, ve humos al norte, observan dos barcos, recuerden, barcos a vapor, vienen, se preparan, 8 de la mañana. Este es un combate que empezó prácticamente de las 8, duró hasta las 12:10 del día. Un largo combate, más de 4 horas. Y ustedes dirán, ¿pero por qué no? Si el Huáscar era tremenda cuestión, ¿por qué no llegó y arrasó como esos espelonazos de un viaje y se terminaba todo rápido? Bueno, porque Prat, y lo hizo saber de alguna manera, puso minas alrededor de su... Utilizó una estrategia. Sí, una estrategia. Puso minas alrededor de del barco para impedir justamente esto. Estas minas eran muy pocas, de algunos sostienen que incluso no puso nada, pero que sí simuló que habían, ya. Entonces, Prat sabía que estaba en desventaja, sabía entonces. Que, no, es que cuando también divisaron qué barcos eran, ellos ya sabían que la cosa no tenía vuelta, ya. No, él sabía que no había otra, no podía escapar en la velocidad. El único barco que podía salir de eso era la Covadonga. Entonces, Prat le dice a Conde, le ordena que salga hacia el sur por zonas bajas. Entonces, ahí estuvo la sapiencia de Prat también, de cómo participó él en el otro combate. Y Conde, él era marino, era de tradición marinera y sabía a quién se enfrentaba todo el tema. Entonces, él cachaba también, me gusta la palabra, él sabía cómo manejarse por las costas de ahí y logró que la Covadonga decidiera seguirlo. Hasta que finalmente logró su objetivo de encallar y entrar en ese combate que fue el de Punta Gruesa, que se desconoce mucho, pero que finalmente nos dio una tremenda ventaja. Y Prat se queda ahí en la rada de Iquique. No solamente luchando contra este barco, sino también luchando contra la batería de que estaba en tierra. Porque el general Buendía, peruano, trae unos cañones, 4 cañones, que disparan desde los cerros de Iquique al barco chileno. Entonces tenemos a Prat en ambas situaciones enfrentado al fuego de afuera y el Huáscar. Encrucijado entonces ahí. Sí, pero Prat, cuando uno lee el discurso de Prat, que más o menos es el discurso que todo el mundo transmite, pero en general hay cosas que le han cambiado también, porque uno siempre trata de ponerle un poquito más, como que, no sé, por ejemplo, yo siempre escuché esta historia de que a Prat lo mataron con un disparo en la sien, porque era la única manera de tener a un león que se arrojaba. Embellecer, profesor. Sí, pero la verdad es que Prat cuando saltó, primero le llegó un balazo en la rodilla, que lo incapacitó para seguir corriendo dentro en la ¿cómo se llama? ¿En la proa, en el barco? No, en la planta, ¿cómo se tiene un nombre del barco este? Y luego salió un marinero y lo ultimó y le disparó. Seguramente le disparó 3 o 4 balazos, capaz que le pegó alguna parte en la cabeza o en el cuerpo, pero ahí es donde fallece Prat en ese abordaje. Pero lo importante es que Prat, cuando uno escucha su discurso, él de alguna manera sabe a qué va. Y sobre todo, él tiene muy claro el sentido del deber. ¿Ya? Cuando dice, muchachos, la contienda es igual, decir, chiquillos, miren, aquí la cosa no pinta bien, no se ve esta cosa muy pareja, lo más seguro es que nosotros no nos va a ir muy bien este combate así. Dice que jamás se ha arriado la bandera de los buques de la Armada, eso es lo que relata una carta. Acá en Chile decimos que no se arriba nunca la bandera ante el enemigo, digamos, como que en todas las... Pero él habló de los barcos de la Armada, por lo menos una carta grumete. No, de un guardamarina Seger, nos habla de ese tema de que que lo relató así, que nunca se arregló la bandera y que no va a ser esta la ocasión. Es decir, él ya está diciendo, miren, nosotros no nos vamos a rendir, yo no me voy a rendir aquí, vamos a pelear hasta el último, como fue así. Y después dice, si yo falto, es decir, él está claro que seguro, la posibilidad de morir, de que tenga que sacrificarse, es cierta. Él dice, si yo falto, mis oficiales sabrán cumplir con su deber. También traspasa una responsabilidad al otro. Le dice, mire, usted, si no estoy yo, está usted. Y si no está usted, está usted. pero ustedes me van a pelear hasta que todos luchan igual. Todos vamos a luchar por igual, etcétera. Entonces, el mensaje es muy importante y nos traslada también a esta idea de que los héroes se hacen en ciertos momentos sublimes de la historia. En la vida te ponen encrucijadas y tú puedes convertirte en un héroe de todo tipo, pero es como tú respondas a esas encrucijadas. Porque tal vez Pratt pudo haber dicho, no, sabes que vamos a tratar de rendirnos, tenemos la bandera blanca, pecamos botes, vamos todos para, estaban cerca de la costa, que nos tomen prisioneros a todos, una serie de cuestiones. Pero hay un deber mayor, y que un deber que además, porque no hay ningún relato que nos hable que de estos 201 tripulantes alguno haya titubeado, alguno haya saltado por la borda, alguno, es decir, los 145 que fallecieron, los 53 que después fueron capturados, ninguno titubeó en decir, bueno, si murió mi capitán, si está muriendo mi compañero, yo voy a dar hasta el último para que esta cosa tenga un valor, tenga alguna. Y eso fue lo que ocurrió. Y eso fue también lo que impulsó desde ese momento a todos los chilenos, ¿verdad? A después a seguir con esta batalla una vez que terminó este combate. Sí, ahí nace la figura de Pratt y nace también en un momento la figura de Condell también, pero después Pratt fue construido después con mayor fuerza porque se necesitaba este tema de poder tener una figura señera que nos indicara el camino. Y Pratt reunía muchas condiciones, no solamente era un hombre familia, joven, con niños chicos, casado, tenía algunas características de la época que eran importantes, ser católico, aunque decían que también pertenecía a la masonería, era estudioso. Es decir, no solamente se ha dedicado al tema de ser marino, sino que también era abogado. Yo tuve la oportunidad de leer su tesis en derecho civil. Entonces, el tipo era un tipo también preparado intelectualmente y también muy cercano a su gente. Es decir, un buen jefe, un marino cercano que estaba siempre preguntando. De hecho, cuando ante el combate, él ordena chupilca, ordena alimentarse, desayuno, chupilca, su copetito. Para estar firme, le da este discurso fuerte, recorre todos los lugares donde está ocurriendo que esté todo preparado, todo el tema. Y Pratt toma la decisión, es aquí para pasar después al último bloque. Pratt, en el primer espolonazo que da el Huáscar, es el primero en saltar. Dice, no es que uno lo diga de aquí para afuera, sino que él dio el ejemplo inmediatamente. Es decir, hablamos de coraje. Salta él, el sargento Aldea y otro marino más. Salta inmediatamente al abordaje, muchachos. Ustedes comprenderán que en una batalla con cañonazos, humo, incendios, fuego por todos lados, gritos por gente que no sé, por gente muerte, gente que está herida, que está desangrando por todos lados. Dicen muchos que el grito de Pratt se ahogó en todo este griterío, y que cuando vieron, porque tienen que pensar que el barco golpea, el Huáscar golpea y se retrocede inmediatamente. Entonces ven que tres marinos chilenos avanzan por la plataforma, digamos, del Huáscar, que todavía no logro la palabra cuál es, pero es una palabra técnica. avanza y ven como el capitán finalmente muere o cae en esta batalla, en este intento, que va a ser seguido luego por el segundo espolonazo. Ahí saltan 12 marineros con al cargo del sargento Aldea, y después va a seguir el tercer espolonazo, que va a ser el último espolonazo, que ya es donde se hunde la, y que increíblemente la gente no lo sabe, pero saltó otra persona más. Muy bien, estamos de vuelta junto a nuestro director, don Balco Durán. Recordar, hoy día tuvimos un cambio de programación, ¿verdad? No estuvimos con los de siempre el día viernes, se tomaron los directivos nuestros estudios y ahora estamos junto con nuestro director Balco Durán conversando acerca de este combate naval de Iquique. Pero antes de irnos, profesor, conversar un poco sobre Prat, la figura de Prat, este héroe, el concepto de héroe que se formó luego de este combate. Sí, bueno, como último bloque también queríamos conversar un poquito el tema de esta idea del héroe. Los profesores de historia solemos hablar mucho de los personajes, y destacarlos y tratar de poder de alguna manera relevar sus cualidades más importantes. Ahora, yo como profesor de historia no soy muy... Estoy muy de acuerdo con el tema de personalizar la historia, es decir, los procesos de la historia lo hacen los pueblos, las personas. Y si bien es cierto, hay momentos en que una persona puede cambiar ciertas cosas, finalmente siempre obedece a cambios generales, a cambios sociales, estructurales. Pero en el caso de Prat, yo tengo mi percepción de que si yo tuviera que elegir un héroe verdadero de esos héroes tradicionales, porque también hoy día son héroes las personas que trabajan en los hospitales, son héroes los bomberos que salvan casas, son héroes, no sé, por la gente que hace esfuerzo, uno mismo se puede transformar en un héroe para su familia, no sé, por la gente que dona órganos. Uno también es el concepto de héroe, de cuando te pones en circunstancia y tú haces sacrificio, haces lo que tú crees que es impensado, te convierte en héroe. Pero en el caso del héroe histórico, yo creo que Arturo Prat reúne todas las condiciones para ser considerado el gran héroe de la historia de Chile. ¿Qué tiene él de especial? Mira, Prat conjuga en varias cosas. Primero, que fue un ser que yo creo que titubeó igual. Yo creo que igual, si todas las personas cuando nos enfrentamos a la muerte, yo creo que tenemos que tener un momento de titubeo. No sé, pues los cristianos, el Dios, Jesús también lo tuvo en la cruz también. Pero en el caso de Prat, fue un tipo que al momento de que tenía que hacer lo que tenía que hacer, lo hizo sin titubear, sin dudarlo. Pone el ejemplo, es decir, cuando tú dices algo, que dices, yo voy a hacer esto, es decir, cuando él anuncia que si yo faltara, si yo no estuviera aquí, si yo muero en esto, si yo muero, mis oficiales, él ya asume este tema y está dispuesto a dar su vida por una causa. Una causa que él seguramente creía válida y que además era una causa a la cual él se había comprometido cuando estaba en la... Además, él tiene también una carrera muy, muy especial. Es una carrera que no accede a los privilegios, una carrera que no está basada en pitutos. Hizo una carrera difícil, complicada. Se sometió a donde los mandaban. Es decir, miren, lo dejaron... Tú mira, quédate tú en esta rada con este barco viejo de capitán, si aquí no pasa nada, es como... Y resulta que las circunstancias de la historia lo pusieron en un momento en que se convirtió en el principal referente de la Guerra del Pacífico y uno de los principales referentes de la guerra en general y de la historia de Chile. Cuando uno... Bueno, en Chile Chico no es tanto, pero cuando uno va a Coyhaique, uno dice, mirando, voy a calle Prat. La calle Prat. Sargento Aldea. Serrano. Calles que tienen, en muchas calles tienen los nombres de grandes personajes de la guerra del Pacífico. Fernández Vial, hay un club deportivo. Arturo Fernández Vial fue un personaje que participó en la guerra. Riquelme, la calle Riquelme. Pues ya hay que, siempre me llama la atención porque tiene muchos nombres de ciudadanos, digamos, que pelearon en la guerra del Pacífico y que pelearon en la combate naval de Iquique. Están ahí en esas calles, los dos Serranos, bueno, varios más. Pero Prat tiene, se destaca, ¿verdad? Se destaca. Prat se destaca por sobre los demás. Se destaca también por su caballerosidad, por su manera de enfrentar este momento. Él deja ciertos mensajes a su familia, es muy claro. Él se prepara también para pelear y para morir dignamente. Es decir, él se coloca su mejor traje, sus mejores sus galas para este combate. Se coloca la espada de oficial y una pistola, es decir, eso es lo que él usa, una espada y una pistola, ya muy bien arreglado, toda la cuestión, y enfrenta este combate con mucha hombría, con mucha muy resolutivo respecto a sus mandos. Él sabía también, analizó claramente los pros y los contras, sabía sus debilidades y pudo enfrentarse con un barco de una tremenda diferencia por más de 4 horas, y no solamente él, sino que lo que él transmitió logró que los demás marinos también hicieran lo mismo. Pratt también tiene una carrera personal en lo que tiene que ver con su formación académica muy importante. Cuando yo le decía que había leído algo, él trabajó mucho en el Código Civil, en leyes que tienen que ver con la sociedad, no tanto con su carrera militar. Pero hizo su tesis de eso. Sí, hizo su tesis en eso. Y además Pratt reúne otra característica que tiene que tener todo héroe. La principal, lo principal que uno tiene es su vida. Eso es lo principal que uno tiene, digamos. Tú no tienes la vida, no tienes ninguna cosa más. Yo creo que pocas personas les va a tocar estar en condiciones de decir, bueno, voy a morir en esto, voy a dejar a mi señora, a mis hijos, voy a dejar mi historia, no sé, un montón de cosas. Doy mi vida por esto. Y él, cuando más encima, es el primero en hacerlo, el ejemplo también que le dio a los demás fue tremendo. Por lo tanto, este concepto de héroe yo creo que está muy bien puesto en la figura de don Arturo Prat Chacón. Joven, 31 años, un tipo que las hizo todas en la Marina. Si bien es cierto, entró en una escuela de oficiales, pero él pasó por toda la etapa, entró muy jovencito. Logró estudiar, es decir, complementar dos cosas, complementar lo que es la carrera marina con los estudios. Formó una linda familia, su señora siempre tuvo muy buenas referencias de él. También la gente que lo conoció, sus propios marineros, la gente que estaba bajo su mando, siempre hablaron muy bien de su capitán. Sus enemigos, cuando uno habla entre comillas, Miguel Grau, otro caballero del mar también, el capitán del Huáscar. Él fue muy digno y el Huáscar tenía una condición bien interesante de su construcción, que uno podía ver lo que estaba pasando. Ahora ya averiguamos la palabra descubierta, en la cubierta. Entonces, desde el mando, Crown pudo ver cómo fue el desempeño de Pratt al subir al barco. Supervisó todo el movimiento. Vio todo. Entonces, él vio y después cuando le manda esta carta a su señora, diciéndole, mire, su marido murió en un acto de valentía tremendo, y la felicitaba y la agradecía y le entregaba las ropas, porque fue Pratt también, después que pasó esto, él fue, y hay que reconocerlo, fue dignamente tratado. Que el cadáver de Pratt fue dignamente tratado, se puso como correspondía, se le arreglaron su chaqueta para que él tuviera la mejor manera de poder, digamos, ser entregado a su cadáver y todo el tema de la chopa chilena de esa época. Entonces, fue también alabado por sus enemigos. Entonces, cuando tú tienes esta suma de buenas opiniones y que la historia se ha encargado también de ir haciendo crecer su figura, hoy día yo creo que está muy bien que se coloquen se coloquen monumentos, se hagan calles que tengan su nombre. Como también hay otros héroes que no lo son tanto, bueno, para mí, puede que para otros sí, pero si yo tuviera que decir hoy día cuál es el gran héroe de la historia de nuestro país, de la historia bélica de nuestro país, sin lugar a duda, y creo que por lejos, estaría Arturo Prat Chacón como el principal referente de nuestra historia de Chile. Yo creo que luego de todos estos antecedentes, profesor, no nos cabe duda que fue un gran héroe de nuestra patria. Así estamos terminando entonces nuestro bloque con el director, ¿verdad? Recordando aquí este hecho que marca nuestra historia, el combate naval de Iquique. Profesor, agradecerle por venir aquí a estar junto a nosotros a conversar un poco, a educarnos también siempre. Finaliza nuestro programa educativo de Radio Liceo Bicentenario Luis Arrabanal Palma. Este material fue creado por el equipo de radio y docentes del establecimiento, con el objetivo de ser un aporte para la cultura y el territorio, quedando a libre disposición para su distribución y difusión. Somos Radio Liceo Bicentenario Luis Arrabanal Palma, uniendo a la comunidad, generando cultura. 'Cause it's a bittersweet.